Pero nosotros vamos hacia la voz tranquila de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo va? Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, tengo una cosa ciertamente alentadora, más que nada una expectativa, porque la semana que viene se volvería a tratar una iniciativa parlamentaria para reponer el debate en función de que se asignen los fondos a las universidades y a las universidades públicas y a la educación pública, ¿no? Y como es tanto lo que está en juego en este momento relacionado con el futuro de la educación, de los docentes, de los estudiantes, de los científicos, creo que vale la pena registrarlo. Será una disputa. Ya hubo un veto del presidente y sus aliados acerca de este tema, pero ahora están nuevamente unidos los rectores, los gremios, la CETERA, la CONADU, la FEDUM, la FUA, reitero, el CIN, el Consejo Universitario de Rectores, y al reclamo lo acompañan Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, los Radicales de Democracia, algunos sueltos de la UCR, por supuesto, no los esos que se llaman con peluca. Y de lo que se trata es, en definitiva, una cuestión ideológica y política, que es privilegiar esta cuestión de la educación pública, teniendo en cuenta nuestra gran historia en ese sentido, en vez de el mito del pacto fiscal como concepto fetiche de que todo debe subordinarse a eso. Están planteando ir al 1.5% del producto bruto, que es una cifra muy moderada, para llegar en el 2031. Pero lo de fondo, entonces, es que se viene nuevamente un gran debate nacional acerca de la educación pública, de la universidad pública. Yo personalmente tengo expectativas de que nuevamente sea votado y que en esta oportunidad no pueda caminar el veto. Pero reivindico la propia iniciativa a los efectos de que la sociedad vuelva a debatir esta cuestión. Qué bueno eso que dijiste, la idea fetiche de esta administración, que es que cierre el presupuesto, que no haya déficit fiscal. Sí, es una idea fetiche. Yo tengo mis dudas hasta dónde eso ha penetrado en la sociedad, pero evidentemente intentan que eso privilegiarlo, no importa si se gobierna a favor de los hospitales, de la salud pública, de la educación pública, en fin, de la cultura, lo que importa es el superávit fiscal. Es una especie de fetiche cultural que en realidad es ficticio, es falso, pero bueno, es parte de la batalla. Por eso creo que nosotros tenemos que seguir con algunas cuestiones de siempre, que vienen desde fines del siglo XIX, incluso de los reformistas del XVIII. Esta gente es pre-reformista del XVIII, uh-huh. Y es preliberales de la década del 80. Uh-huh. Y ni que hablar que son pre-izquierda y pre-peronistas. Así que bueno, creo que tenemos que seguir batallando por estas cuestiones. Es verdad, si gobiernan los precámbricos, hay que pensar que nosotros debemos evaluar el modo contrario de hacerlo. Si el déficit fiscal es producto de inversión en educación, en salud pública y en el sueldo de los jubilados, bienvenido al déficit fiscal. Vale la pena endeudarse por esas causas y no contraer deuda para pagar la deuda que antes se contrajo. Claro. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Hasta pronto.